Inda Zagaglia, bueno, se ha terminado el festejo, todos te han homenajeado, intendente, ministro, agencia Córdoba, todos los que te quieren, se llenó de gente el museo. Bueno, yo agradezco al museo y agradezco a todas las personas que vinieron. Se nota que la gente te quiere, te aprecia y que te motiva. Sí, se ve que sí. No sé, lo vieron ustedes. Sí, bueno, fue muy emotivo. Yo tengo muchos años trabajando por la cultura acá en Altagracia. Muchísimos años, 40 y pico de años. Y pasan políticos, pasan intendentes y uno va trabajando con los equipos que se van armando. Entonces uno va haciendo una relación de mucha amistad con la gente. Bueno, la gente entra al museo, encuentra tu creación dada vuelta, eso fue una decisión tuya de ayer. Mucha gente obviamente no escuchó por qué. Comentalo nuevamente, como lo comentaste hoy allá, el porqué de dar vuelta a la obra. Bueno, porque eso se lo debemos a un pintor, Torres García, uruguayo, que del siglo pasado, que se le ocurrió dar vuelta el mapa, porque es una cuestión de pensar por qué la mirada es tan parcial, o es un convenio con la convención de decir que este es el norte y este es el sur. Entonces, ¿qué pasa si damos vuelta el mapa? Porque pensando que lo que está arriba siempre es una mirada superior, una mirada de dominante sobre dominador. Entonces, lo que está del norte para arriba es dominante, y está del Ecuador para abajo es el dominado, ¿no? Entonces, quedan los países de América, África, que qué casualidad. Tenés mucho que pensar qué es lo que pasa, ¿no? Parece que Torres García tenía razón. Entonces, bueno, justo también estaba el mapa de Torres García, que lo habían dejado aquí, dado vuelta, y bueno, era un poco engancharme con el homenaje a Torres y con el sentido de hacer un cambio y un giro de mirada y de todas las estructuras convencionales, ser disruptivo, ¿viste? Preguntarse, no ser caótico, pero sí hacerse la pregunta, ¿por qué pasan las cosas? ¿Y por qué nos pasa? ¿Y por qué pensamos como pensamos? Porque estamos teledirigidos, ¿no? Y después, lo de la arena de ayer a la noche, que fue algo que se dio solo, el volcar la arena y que se forme la isla de Cuba automáticamente. Ah, vos lo viste, ¿viste? Claro. Sí, sí. Y bueno, quedó formada la isla de Cuba y después trajiste pintura y le hiciste el mar. Le hice el mar. Bueno, espontáneamente salió el mar y le pusimos una foto de la bandera. Y bueno, entonces, hilo de la vida que está representado en esa lana roja, que es el recorrido que hace el Che por América, termina en Cuba, por eso cae al frente. Bueno, pero se armó espontáneamente, vos viste, no hay... No fue nada pensado. Nada pensado, yo creo que pasa más por los sentidos, que siempre digo, la pintura es un sentimiento. Después pensás el sentimiento, pero primero es el sentimiento. Y ahora el sentimiento. No sé si ustedes qué opinan. Ahora el sentimiento es ir a bailar y a escuchar una buena música al fondo. Escuchar los chicos, sí, mis amores allá que están. Gracias, Hilda. Te queremos mucho. Gracias.